ya hemos ido avanzando en esta tardecita con este Tu Tiempo, Mujer, del día de hoy, por Radio Kermés, por supuesto, por donde si no. Y en este caminar que hacemos, compartiendo estas dos horitas de programa, vamos a hablar de un tema que sí nos interesa abordar. Y me refiero a la salud menstrual. Porque es importante, ¿no? El tema. Un tema que nos atraviesa a todas, y sin embargo, hablamos tan poco de ese tema. Y también nos falta tal vez, en todos los casos, muchísima información. Para que nos ilustre un poco en la temática, vamos a hablar con Lucía Espiñeira. Ella es una economista, feminista, es una, como dije, economista y feminista, lo recalco, y es actualmente una de las coordinadoras de la campaña Hashtag Menstruación, que surgió por allá por el 2017, pero vamos a hablar con ella de todo esto. Y la estoy presentando, la tengo en línea telefónica. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Frío por allá? ¿Como acá? Muy frío, hoy sí, muy frío. Sí, sí, sí. En Buenos Aires. Sí, tremendo, acá también. Muchísimo. Bueno, acá estamos en zona patagónica, Lucía, así que se siente muchísimo el frescor, como yo le digo. Estábamos queriendo hablar con vos de esta temática, justamente, de salud sexual, conociendo que vos habías hecho todo una investigación y además esta campaña que yo mencioné con respecto al, bueno, a esto que se llama menstruación, justamente la campaña allá por el 2017, de la cual sos coordinadora junto con otras compañeras. Contanos un poco de qué va todo esto, sobre todo de la campaña, y después, bueno, ampliemos con respecto a tu investigación. Bueno, la campaña, como decías bien, la hicimos nacer allá en marzo de 2017. Era el primer paro internacional feminista y en el marco de esa marcha acá en Buenos Aires convocamos en una esquina a quien quisiera acercar con donaciones de toallitas, de tampones, pero también recibimos productos reutilizables para gestionar la menstruación. A partir de la consigna de que menstruar implica un factor más de desigualdad económica, nosotros como grupo activista somos interdisciplinarias, pero muy enfocadas en la economía, varias personas economistas, y queríamos echar luz sobre la pata material de la falta de estos productos. Había mucho trabajo, todavía lo hay, sobre la educación, sobre el ambiente, sobre la salud. Sigue siendo un tema súper tabú en un montón de ámbitos, pero hablar de la economía nos parecía que sí estaba como muy dejado de lado y que se veían más como productos de lujo que como lo que son productos de primera necesidad y que no todo el mundo los puede conseguir. Y ahí para nosotros está como la gran falta y ese gran reparación histórica que el Estado tendría que hacer frente a las personas que, por no poder comprarlos, gestionan la situación de otra manera, formas que después incurrisen problemas de salud, hasta la infertilidad incluso se puede generar por usar productos que no están diseñados para eso. Entonces, en ese sentido, hicimos todo un trabajo, primero más de visibilización, después un trabajo legislativo, presentando proyectos de ley o acompañando a quienes quisieran presentarlos, y también investigativo, como decía, tratando de calcular ese costo y ponerle un número, que más allá del número de a quien le parezca caro o barato, lo importante es dar cuenta de que es un gasto en el que incurrimos quienes menstruamos y quienes no menstruan, ¿no? Sí, tal cual. Esto de la importancia de las necesidades de insumos, pero también, como vos bien decías, las políticas públicas deficientes o que no existen, y le sumamos a todo esto la falta de información, los tabúes, y todo eso cómo afecta en la sociedad, ¿verdad? Porque no tenemos opción con respecto a la menstruación, o sea, es así, no podemos optar por menstruar o no menstruar. Y primero decime, Lucía, ¿cuáles eran los ejes o cuáles son los ejes de esta campaña que ustedes hicieron? ¿Qué es lo que reclaman o que se reclama? Sí, los tres puntos principales de la campaña tienen que ver, el primero, con la quita del IVA de los productos de gestión menstrual. Es una política muy difundida en el mundo que en algunos lugares ha tenido éxito, para bajar el precio de esos productos para todo el mundo. Sí. En Argentina el IVA aparte es muy alto, 21%, eso no es tan común que sea así. Y tampoco tenemos diferenciación para que algunos productos de mayor necesidad tengan una rebaja o incluso hasta una quita o exención impositiva. Ese sería como el primer reclamo. Después está el reclamo de la provisión gratuita, que está focalizado, pensado para espacios y grupos sociales más marginados, más vulnerados, y que deberían directamente recibir el producto gratuito. En los proyectos distintos de ley que fuimos acompañando está especificado, pero cárceles, comedores, distintos espacios comunitarios, escuelas. Sí. La idea es que puedan acceder a esos productos de manera gratuita, y ahí se especifica también que son galletas y tampones en el hoy, pero que mañana cualquier producto que se incendie que supere a estos en términos ambientales y demás, también contemplarlo. Y después el tercer punto tiene que ver con más datos, socialización, información al respecto. Una conversación como esta, en ese momento nos parecía inimaginable, entonces que se hable tanto en los medios de comunicación como en las escuelas, sí, que se ponga sobre la mesa, pero sobre todo que se investigue más a nivel biológico, médico, qué efectos tiene sobre nosotros estos productos. Se ha encontrado glifosato en las toallitas, los tampones pueden producir shock tóxicos, todas las cosas, sí, al estar bajo el manto mismo del tabú del tema se habla poco. Incluso en su momento con las vacunas de COVID hubo bastante poca información y poca investigación, sí, sobre los efectos secundarios que puede tener sobre nuestro sangrado menstrual. Y lo mismo desde nuestro lado de las ciencias sociales, saber mejor cómo menstruo, qué menstruo, qué productos se eligen, si pueden o no realmente comprarlos, y esta tesis que tenemos sobre la falta, y hoy más que nunca con esta recesión, de presupuesto en los hogares, en ciertos hogares, en ciertos deciles, para conseguir los productos, poder saber más al respecto y hacer una difusión para que las personas tengan el acceso a la información, porque es generalmente nadie te pregunta con qué producto vas a elegir menstruar y si es más para tu cuerpo o menos cierto producto, y encima, bueno, lo que cuesta, ¿no? Sí, claro, justamente el costo. Esto de que estén a disposición en forma gratuita, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, Lucía, ¿no se ha logrado ningún aspecto eso? No. Lo que se lograron fueron ordenar. Nosotros participamos de la presentación de varios proyectos de ley a nivel nacional, que son los que tienen que ver con la quita del IVA, porque al ser un impuesto que se recauda a nivel nacional, tienen que pasar por el Congreso Nacional. Sí, sí. Pero después hubo muchos legisladores y funcionarios de distintas fuerzas que a nivel municipal pudieron pasar ordenanzas municipales que son las que sí permiten la provisión gratuita. Y ahí hubo como movidas muy puntuales de poner copas a disposición para ciertos grupos, incluso toallitas o tampones en bolsones. Uh-huh. Eso durante la pandemia tuvo cierto cauce, creo yo, creemos, de la campaña, que tiene que ver con el tema de la sanidad, ¿no? Y que la pandemia puso de relieve bastante esto, de la salud, de los insumos para salud y la falta de recursos, y que la administración como que aprovechó ese guión y hubo interés, y hubo varias ordenanzas municipales aprobadas en esos años, 2019 a 2021. Entonces, hay casos, varios municipios de la provincia de Santa Fe, Viedma fue uno de los primeros municipios, si mal no recuerdo, varios municipios en la provincia de Mendoza, como Luján de Cuyo. Y después hay algunos programas, más bien desde el Ejecutivo, planteados en algunas provincias, como fue San Luis, que tuvo un programa de gestión menstrual sostenible, como fue la provincia de La Rioja, Misiones, Tucumán, que pudieron pasar algún tipo, ya sea de provisión o de, por ejemplo, cuotas para comprar copas. Sí. Son distintas iniciativas donde hubo interés, se impulsó, donde bueno, eso a nivel local es como muy particular de cada municipio lo que vimos avanzar. En un momento, que soy sincera, llevábamos la cuenta, teníamos un mapa, ahora se nos fue de las manos, hay demasiada gente que lo fue tomando, y bueno, en el último tiempo sí, como toda la agenda feminista, creo que es un tema que ha quedado muy de costado. Ah, sí, pensé que me ibas a decir que había tenido mucha repercusión. Hasta la pandemia sí, pero últimamente... Claro, después se diluyó, sí, seguro. Yo pensaba, y sin duda, que vos lo ves o lo has visto en tus investigaciones, en los barrios, lo digo porque también me gusta, me ocupa el tema de los barrios aledaños a la ciudad capital de esta provincia, donde vemos constantemente que las pibas, las adolescentes, cuando están menstruando, prefieren no ir al colegio, no ir a la escuela, ni hablar de cuando tienen que practicar algún deporte, tampoco. Eso como para poner en evidencia, ¿no?, lo que nos pasa cuando estamos menstruando. La incomodidad y bueno, esto que también sin duda les pasa a las pibas, del temor a mancharse, a que la señalen, a la vergüenza, todo eso existe. Tal cual, nosotras ahí es otra de las cuestiones por las que reclamamos más datos, porque es algo que intuimos, pero no está tan claro a nivel estadístico qué representatividad tiene, claro, el faltar, el ausentarse y el que nos impacte directamente sobre nuestra actividad diaria, ya sea en la escuela en las más jóvenes, el trabajo en las más adultas. Existieron algunas licencias, todavía hasta algunos convenios que las tienen activas, pero después está también el estigma de tomarte el día menstrual. Claro. Claro. Entonces hay mucha gente que no hace uso de eso y quedó como arcaico. Sí. Y después está el tema más cultural, que quizás Argentina no es el país emblema de esto, pero hay lugares donde está muy asociada la menstruación con la contaminación, con lo malo a nivel religión. Uh-huh. Y ahí sí se ve como mucho más una segmentación de la sociedad de las mujeres en esos días encerradas porque... Sí. Simplemente traen como un mal augurio por estar menstruando, así como sí. Las abuelas decían que se les cortaba la mayonesa si la hacían menstruando, que mataban las plantas y las regaban. Son todos mitos total que se propician y que se difunden por la falta de información sobre el tema, por la falta de cientificidad que tiene el tema. Sí. Entonces, en ese sentido, digo, está la pata más simbólica. Después, lo más concreto, te falta la toallita y te vas a quedar en tu casa a menstruar con un trapo más tranquila y mantener las sábanas, lo que haya que hacer, digamos, porque el habitar el espacio público con una mancha es invisible para cualquiera, no importa la escala social. Entonces, en ese sentido, lo pensamos más. ¿Hay algún dato de UNICEF a nivel más global que habla de un 20% de ausentismo por este tema? Pero la verdad que es muy difícil tener el dato. Lo otro que sí hemos relevado en barrios populares, en el caso de acá de Gamba, es la organización La Poderosa, que tiene varias asambleas en todo el país, pero que tienen su asambleo villero por acá, por las sillas de la ciudad y alrededores, y han hecho un relevamiento en su momento donde preguntaron esto mismo y les dijeron, las mujeres, las vecinas, 6 de cada 10 les dijeron que habían alguna vez relegado la compra de un producto extraordinario por comprar comida. O sea, que es en concreto lo que preguntamos, si en algún momento no se le debía poner a nadie esa decisión sobre la mesa. 6 de cada 10 dijeron que sí, así que... Sí. Ese es el dato como que nos confirma, si bien sigue faltando una investigación más profunda, que evidentemente en momentos donde queda el final del tarro, tenés que elegir entre alimentar a los chicos o menstruarte sobre el pantalón, no hay decisión, digamos. Sí, por supuesto, y sobre todo, bueno, me parece que en el contexto actual se va a profundizar eso. Y esto que hablabas vos de los mitos, ¿no? Que la falta de información... Los mitos que se arrastran todavía de épocas lejanas, pero están todavía vigentes, ¿no? Esto de que vos decías de que se cortaba la mayonesa, o esto que dicen cuando no se nombra y se dice vino Andrés, o el que viene una vez por mes, o una cosa así, todavía está vigente. O es otro de que te respondían con un ya te hiciste señorita. También todavía se escucha, Lucía. Sí, tal cual. Nosotros, uno de nuestros primeros, en la época del 2017-18, cuando arrancamos la campaña, de nuestros primeros estandartes, de nuestras primeras batallas, fue nombrarla, decir menstruación. Sí, claro. La vez que fuimos al Congreso fue la primera vez que en ese recinto se dijo esa palabra. Claro. Entonces, es súper poderoso y súper importante dejar de hablar con eufemismos. Sí. Convocar a toda la sociedad a hablar de esto, porque tampoco es una cuestión solo de quienes menstruamos, como todas estas cuestiones. Está bueno también que formemos a los compañeros o las personas no menstruantes en esto. Y después hablar con propiedad de personas menstruantes y no necesariamente de mujeres, porque ni todas las mujeres menstruan ni todas las personas que menstruan son mujeres. No hablar tanto de higiene, es muy común hablar de higiene menstrual y demás, sí. Eso como que le da una categoría de sucio al tema. Sí. Hablamos más de salud menstrual, hablamos de gestión menstrual, porque al final es gestionar algo que pasa. Sí, sí. Y bueno, en ese sentido, un poco el tema de la jerga también te da cuenta de cuánto hay, como decías, ¿no? De chistes incluso, porque mucho de esto tiene que ver con broma, con esconderlo por la vuelta, pero también con bajar el precio, sí. Con... Sí, como siempre sí. Las pusieron a las mujeres en un lugar de inferioridad por tener esa sí, condición, que no es más que un proceso de salud, que para muchas personas es un indicador de salud, está menstruando, es un indicador, sí, de que no fuiste madre ese mes, pero de un montón de otras cosas también, sacarle el mote de maternidad permanente que tiene alrededor, cómo se enseña en las escuelas, cómo se ve a nivel como hiperbiologista y maternalista. Son un montón de años de la vida, todos los meses, y sí. Transitarlo de otra manera también estaba entre nuestras prioridades, ¿no? Como personas, entonces nosotros incluso las compañías de la campaña. Bien. ¿Querés compartirnos un poco los números que ustedes hicieron a través de estas estadísticas, de estas investigaciones? Sí. Y yo antes de que digas, que nos cuentes... ¿están actualizados o eso lo hicieron allá por el 2017? Bueno, está buena la pregunta. Nosotras hicimos varios intentos por medir, es lo que más nos obsesiona como economistas, poder tener un dato robusto, sí. Metodológicamente confiable de cuánto costaba menstruar en Argentina. Repito, no por el dato en sí, no porque vaya a ser choqueante, sino por ponerle un número, sí, sí. Y poder efectivamente tener una canasta, como se hace de tantas otras cosas. Sí. A la hora de pensar en el poder de comprar a los argentinos, a la hora de compararnos con otros países, tampoco estar tan presa que hay allá y demás. Y fuimos por varias vías, primero una obviamente mucho más arcaica, que era tratar de mirar el promedio de cuánto costaban las marcas principales, pero después encontramos en metodología en 2019 con la página de Precios Claros, que es una página a la que no puede entrar todavía hoy. Desconozco si va a seguir activa esa política y si está suficientemente actualizada por inflación, pero en ese momento lo estaba. Sí. Es una página que te muestra de las principales cadenas de supermercados, o sea que excluye bastante lo que son comercios de barrio y más la ruralidad, pero por lo menos de las grandes ciudades de todas las provincias del país se puede saber las grandes cadenas que están en todos lados, suben sus precios ahí. Sí. Y buscamos con una técnica que se llama web scrapping todas las veces que la palabra toallita, tampón, protector diario, etcétera, aparecía, e hicimos como un cálculo promedio de por unidad de cada uno de estos productos para cada provincia, después en el agregado un promedio a nivel nacional. Y ese dato lo multiplicamos por 22 productos por ciclo, que es un promedio que sacamos en su momento, cada una puede usar más o menos, y calculamos que una persona regular menstrua 13 ciclos al año, y por eso tenemos un gasto anual promedio por persona de menstruar, usando ya sea toallitas o tampones, porque no podemos asumir ninguna combinación entre las dos, porque no sabemos realmente en Argentina cuál es el promedio de uso de esos 22 productos, cuántos son toallitas y tampones. Claro, sí. Intuimos que más toallitas, porque es un país más de eso, pero no son datos que estén liberados, los tienen las farmacéuticas y no están disponibles. Sí, sí. Entonces, eso nos quedó en un monto, que fue en marzo de 2019, y con la inflación de ese momento de Argentina tenía sentido todavía actualizarlo cada 6 meses. Entonces, todos los marzos y todos los septiembre corremos ese código. Ajá. Está abierto, está en la página que maneja R, que es el lenguaje en el que está programado. Lo puedes cargar y aplicar uno mismo con esa fuente, con otra fuente. Incluso una compañía hizo una aplicación para calcular el propio costo y vos poner cuántas usás de cada producto y de cada marca. Y al día de hoy, o sea, marzo 2024, que es la última actualización, ese monto nos quedó por persona por año en 43.200 pesos para toallitas y 64.200 para tampones. Repito, puede parecer mucho o poco según el ingreso de cada persona. Lo importante es pensar que eso se acumula cuantas más personas menstruantes hay en el hogar, y que es un promedio que puede variar según región. Sabemos que hay regiones más caras que otras, como la región patagónica. Sabemos que hay escasez muchas veces de estos productos también. Y que en el agregado, independientemente de que lo escuchemos y nos suene costeable, el problema está en cómo eso se suma a un montón de brechas que en el mercado laboral y en el acceso a recursos, en el acceso a propiedades, a riqueza, etcétera, tenemos las mujeres con respecto a los pares varones, ¿no? Entonces, de ahí es de donde nace el lema: la menstruación es un factor más de desigualdad económica para las mujeres. Sin duda, claro. A la hora de visibilizar en mi contexto, ¿no? Lo que significa para una persona que, aparte de menstruar y de tener una hija menstruante, tiene un trabajo muy mal pago, como es en el servicio doméstico, claro. Tiene que ocuparse de las tareas de cuidado, sí, sí. Y demás cuestiones. Sí, eso sin mencionar, y tal vez sería un tema para una próxima charla, Lucía, digo, el gran negocio de los laboratorios que tienen con estos productos que para nosotras son indispensables, ¿no? Eso ya también habría que hacer una investigación allí para ver cuánto ganan los laboratorios con nosotras. Así que sí. Bueno, la manera la conclusión que podríamos elaborar acá, Lucía, es importante para mí, digo, y supongo que para vos también, poner sobre la mesa esta temática, hablar de esta temática, informar, me parece, y visibilizarla, me parece fantástico. ¿Y qué otra estrategia podríamos pensar? Bueno, la campaña tiene su página web, o sea, ecofemita.com/menstruaciones. Sí. La página a la que pueden ingresar para usar estos datos, sí. Para calcular el propio costo, como contaba antes, y después está toda la parte de material educativo que tenemos. Ah, bien. Que si tenés un rol educativo en cualquier ámbito, en cualquier nivel, hay material ahí para debatirlo desde otro lugar, que es el de la ESI, que es el de las acciones, claro, sí, sobre sí. Los menstruitos que charlábamos antes, que es el impulso científico sobre estos temas, para que a futuro haya más investigadores e investigadoras interesados, claro, en el tema, claro. Y para tocarlo con, como decía, personas menstruantes y no menstruantes, porque a mí por lo menos mis charlas sobre menstruación a los 13 años me dieron en aula lleno de chicas, y los chicos nos llevaron a otro lado a hablar otra cosa, y yo creo que no debería ser así. Y aparte para todas las edades, ¿no? Porque en algún momento se va a tocar lidiar y no comprar un producto o lo que fuere. Después, nuestra otra gran pata fue esta que te conté, legislativa. Claro, sí. Tuvo sus límites, obviamente. Todavía estamos pensando que puede haber una ley nacional feminista, integral, que considere las variables ambientales y económicas, materiales, concretas de la menstruación, que no sea tampoco, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Una cáscara que por dentro no tiene nada. Y bueno, en ese sentido también tenemos como el mapeo de las políticas públicas en el mundo, que hay bastante para mirar ahí qué se hizo, qué funcionó y qué no. En todos los continentes prácticamente hay algún país que impulsó algo, y está bueno todo eso para verlo en la página. Después, constantemente nosotros sacamos notas al respecto, seguimos buscándole las vueltas al, claro, tema, claro, que las tiene. Sin duda. Así que, por el momento, esa es como nuestra, bueno, contribución más académica ahí para pensar en redes sociales sobre esto. Lucía Piñeira, ha sido muy interesante escucharte y seguramente, como dije, va a ser motivo de alguna otra charla próxima. Te agradecemos estos minutos con tu tiempo, mujer, y con Radio Kermés. Un abrazo desde aquí y hasta la próxima.